En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte y Capulitas Radio. Machetearte 1723 ya llegó, ya salió y ya la armó. En esta edición, educación política, olas y adioses electorales, miradas al sureste y mucho más. En portada, Carolina Vázquez recuerda que una cosa es el santo y otra, a veces muy diferente, sus seguidores. Cuando presuntos candidatos ciudadanos se ufanan de no ser políticos o de no hacer política, estamos frente a ignorancia pura y dura. Carolina explica los millones de motivos detrás de las estructuras partidistas politiqueras que han asaltado la función pública. Omar Nava cuestiona a los vítores que se lanzan por el triunfo de la maestra en el Edomex. Entre brindis y vivas, él se pregunta, ¿qué tan profundamente crítica es la agenda de los gobiernos progresistas como para hacerle frente a la maquinaria capitalista extractivista? Toma. La respuesta es, hombre, ese hombre que diga, ese capitalismo no se toca. Salud. Alfredo frota y refrota la bola de cristal para ver qué nos depara el futuro post-AMLO en ambiente ya preelectoral y trae a cuento el agarrón entre poderes ejecutivo y legislativo que hacen el clásico paso de comedia tipo yo lo coloco y yo lo quito. Y mientras, medio México en la tribuna, unos sentados a la derecha, otros sentados a la izquierda o algo que se le parece. 2024, ahí te vamos. El compañero Pedro Echeverría aborda el concepto de socialdemocracia, un término que para muchos suena a la salida ideal, a lo que les ha funcionado a los europeos, con toda la ignorancia que arrastra consigo esa afirmación, o a algo que ni es comunista, con comillotas, ni es encueradamente capitalista. ¿Y qué es, pues? Abra la hoja o haga clic y Pedro tiene la llave de acceso a ese conocimiento. Los megaproyectos del sureste se han llenado de cuernos, colas, se han teñido de rojo y les han crecido los colmillos hasta el suelo. Para entender mejor, Ana Ceseña ofrece tres piezas de un complejo rompecabezas para entender proyectos como el Tren Maya en el contexto norteamericano de estrategias políticas y más allá de comediantes llorando en un videíto tiktokero. En esta edición, ante las agresiones a la comunidad Moisés Gandhi, un pronunciamiento nacional e internacional, en el que se afirma que no es un conflicto interno, sino fríamente premeditado y ejecutado desde más arriba. Ahora, cuando decimos IA, rapidito sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Rómulo Pardo la agarra, la voltea y la sacude para ver si muerde, araña o sirve para algo la canija inteligencia artificial. Y a ver si no nos quita el trono de reyes locos del planeta. ¿Cómo la ve? Multirrostros tuvo la mala idea de subirse al metro en hora pico, si es que esa hora existe. Y encima con harta la calorts. Con cuerpos calientes, respiraciones cercanas y algunas escenas de terror. Acompáñelo, hola, olé, y ahí nos vemos. Raúl Sivecki afirma que de plano los estados están para ser saqueados, como suena. Claro, los estados del sur del planeta, los invadidos, los empobrecidos, porque los de arriba no tienen más que nieve de agua simple, pero ahorita son los del mango de la canija sartén. Con un aparato empresarial, militar y capitalista de hueso colorado, esto no tiene fin, afirma Raúl. ¿Será? Estos y otros contenidos en Machetearte 1723. Y en la parte gráfica, en portada, ¿quién sabe por qué? La desconfianza que nos provocan los políticos que creen que no sabemos lo que hacen a sus espaldas. La burra no era arisca. Celebrando la ya inminente defunción del PRI, es que el ajolote rimador se luce con sus mejores líneas para tan dichosa ocasión. En la ruleta de la fortuna, se juegan las aspiraciones de las corcholatas con miras a alcanzar el máximo cargo del país, y de eso Luy se carga con sus trazos. Y en otra colaboración de Luy, la paz en Ucrania se dibuja no de la manera que quisiéramos. De pena ajena cuando entre tu propia gente se ponen en tu contra, con tal de quedar bien con otros allá en el gabacho, y es lo que queda evidenciado gracias al filo del machete Illustrated. Eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es algo que se le da naturalmente al tío Sam, pero la mirada experta de la Tuf lo detecta y lo exhibe en su trabajo. Y al final de cuentas, la corcholata no será quien gobierne en el país. Y si quieres saber quién será, Alfredo en su cartón nos adelanta una respuesta. Esto y más, pero mucho más, encuentra en este número del Machetearte que está para chuparse los dedos. Llenos de tinta de periódico. De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, La Nota Actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.